Si tú ves. En el próximo mes de mayo, Soccer Sport Internacional cumple 3 años. Es un proyecto audaz y con mucho trabajo y mucha dedicación que tiene Manolo Rangel, que está con nosotros hoy y nos va a presentar un poco qué es soccer y a lo mejor nos enseña algún jugador que tiene. Manolo, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco cómo nació el proyecto de soccer y cuáles son los objetivos. Bueno, el hecho de que Soccer Sport sea una empresa joven en el mundo de la representación no significa que nosotros personalmente no seamos gente de fútbol. Todo lo contrario, yo he estado durante una etapa importante como jugador de fútbol, tuve una lesión grave y esa me apartó, y con el paso de los años saqué los cursos de entrenador y he estado entrenando en la disciplina del Atlético de Madrid por un tiempo de unos 12 años aproximadamente. Una nueva lesión, que en este caso fue una hernia discal fuerte, me apartó de nuevo de entrenar y surgió la idea de montar la empresa de representación de una forma un tanto familiar, pero con un proyecto ambicioso, sencillo y humilde al mismo tiempo, y con gente muy preparada en el mundo del fútbol. Sí, tu experiencia es una base importante dentro de lo que es soccer hoy. Posiblemente el haber estado vinculado durante tantos años al fútbol base es el que me ha permitido ver las posibilidades que Soccer Sport podía tener en este mundillo de la representación, ¿no? El perfil de futbolista que estamos firmando son chicos jóvenes, chicos donde principalmente los veo yo y bueno, hay gente que está cualificada dentro del proyecto, y cuando vemos que son chavales con proyección, en principio de una forma desinteresada, trabajamos para ellos hasta que conseguimos que sean jugadores profesionales. Cuando dices jóvenes, ¿a qué edades te refieres? Bueno, están ahí chicos entre 16 y 20 años casi siempre. En 2 años ahí con esas edades podemos ver su proyección. Si los que firmas con 16 años inmediatamente ingresan en la máxima categoría de juveniles, como es la División de Honor, ahí hemos comprobado, mi experiencia me dice que un porcentaje alto de jugadores salen con proyección para jugar más arriba luego, incluso para ser profesionales. Y los que firmamos un poquito más mayores, pues les tenemos un par de años en Segunda B y vemos sus resultados inmediatos, donde podemos comprobar lo mismo, si son jugadores con proyección, con posibilidades de jugar en profesionales, o son jugadores que de ahí no van a pasar. En ese caso, pues no se les engaña, se les dice que como no les cobramos por el inicio de la preparación, creo que es una cosa muy razonable. Si el jugador se proyecta, porque es importantísimo que al esfuerzo nuestro y al trabajo nuestro, el jugador es imprescindible, no importante, imprescindible que el jugador de la talla, claro. Entonces, bueno, tenemos quizá el convencimiento de que los chicos están muy bien asesorados para que puedan cumplir su objetivo. Soccer cuenta con la experiencia de uno de los descubridores, de Fernando Torres, y aparte de eso, pues también tiene un sitio donde los jugadores pueden vivir y pueden estar hasta que salga un buen equipo. Cuéntanos un poco la unión de las dos cosas, porque la verdad que las instalaciones están muy buenas y la verdad que es un sitio muy bonito. Te voy a contestar por partes. La primera, efectivamente, yo fui el primer entrenador que tuvo Fernando Torres en la disciplina del Atlético de Madrid. Fui el entrenador que fui encargado de incorporarle, por decirlo de algún modo. En la edad que me vino es cuando las categorías inferiores del Atlético de Madrid se estaban volviendo a rehacer. Y en esa jornada de chavales de prueba, pues llegó Fernando Torres y fue uno de los jugadores que yo incorporé. Y luego tuve el gusto y el placer de ser entrenador suyo durante la primera etapa. En cuanto a la estructura que hemos creado en la empresa de soccer, yo entiendo que hemos llegado tarde a esto, hemos llegado en un momento difícil, la economía de los clubes no es la más apropiada, y entonces tenemos que colaborar mucho con los chicos para que su proyección pueda ser evidente. Eso nos ha llevado a hacer un proyecto donde tenemos una residencia, y los jugadores que vemos con proyección, principalmente de fuera de Madrid o de fuera de España, puedan estar aquí con toda garantía en cuanto a su estancia, y eso nos permita el estar tranquilos para que la proyección de los chicos sea lo más adecuada posible. En una palabra, entendemos que para poder competir en esto tienes que prepararte, y principalmente en este momento lo que queremos es una preparación. Insisto mucho en que a los jugadores en su primera etapa no les cobramos por el ejercicio, y evidentemente cuando ya llegan a profesionales es donde Soccer, la siembra que está haciendo actualmente, tiene ilusión porque se convierta en una empresa de representación importante en España. Tenemos aquí en entrevista dos estrellas, vamos a llamarlos así, de soccer, dos apuestas de soccer. El soccer está invirtiendo mucho amor y mucho cariño. Cuéntanos un poco quiénes son y qué talentos tienen, cuáles son las habilidades de esos jugadores y si ellos quieren hablar algo, los micrófonos están abiertos. Forman parte de esa estructura de chavales jóvenes que hemos dicho que tenemos con mucha ilusión. Son jugadores, yo como ex entrenador debo de ayudarles en todo momento en cuanto a consejos, porque les veo mucho jugar y me atrevo y me permito el lujo de decirle tienes que mejorar aquí o yo que tú haría esto, porque entiendo que toda mi vida la he dedicado a estar viendo chicos de estas edades, ¿no? Son dos futbolistas importantes, dos futbolistas que yo les diría que tengan los pies en el suelo, que todavía no son futbolistas, que son proyecto de futbolista, pero que yo por mi conocimiento y por mi experiencia, tanto en el caso de Iván, que es un futbolista que trajimos de la región de Murcia, destacando allí en un equipo de división de honor en segundo año de juveniles y al mismo tiempo siendo jugador de la selección de la región de Murcia y llegando a la final del Campeonato de España, fue un jugador que yo, ciertos detalles técnicos de él me parecieron de un futbolista con cualidades de proyección. Y es el hecho de que esté aquí con nosotros y tengamos puesta en él una ilusión grande. Y bueno, yo estoy convencido de que es un chico que si se lo propone y le acompaña la suerte, que es muy importante, le acompaña las lesiones, que son importantísimas, y el chico sigue trabajando como está trabajando, y yo estoy convencido que no va a tener ninguna duda, no tengo ninguna duda de que vaya a ser futbolista profesional. Y en el caso de Leo, pues afortunadamente el año próximo ya está previsto un contrato profesional donde el chico ya sus posibilidades van a ser evidentes, porque va a estar ahí a la puerta de poder jugar en las categorías más importantes. ¿Estás entusiasmado con el proyecto? Estoy ilusionado, pero yo me gustaría que los que realmente se ilusionen sean ellos, porque yo creo que nuestro trabajo está en la obligación de asesorarles y de ayudarles, como estamos haciendo, y de hecho soccer está creado para eso. Pero sobre todo, yo les diría que por mis manos han pasado un montón de futbolistas, buenos futbolistas, que luego por su mala cabeza no han llegado a nada. Es lo que me daría pena de estos chicos. Son chicos que les veo tal cualidad para ser futbolistas de élite, que el que no lo aprovechen, en cierto modo, me daría pena. Yo voy a procurar por todos los medios ayudarles y que entiendan que además de ser buen futbolista, la cabeza hay que tenerla muy bien amueblada para poder conseguirlo. Pues te agradecemos, Manolo, la participación aquí con nosotros. Y si quieres decir una cosa más para despedirte de los oyentes, los micrófonos son tuyos. No, darte las gracias por dar a conocer lo que es la estructura y la empresa de soccer en el futuro de la representación de futbolistas. Y por otro lado, pues el desearos toda la suerte del mundo a todos vosotros y deciros que esta casa la tenéis a vuestra disposición y abierta para cuando queráis. Pues hasta pronto.